¿Te has dado cuenta de que todo en la vida son números? Las horas, los días, los meses, todo lo que hacemos son números. No sé quién inventaría los números, pero desde luego sin ellos no somos capaces de vivir. Onda 10. Aunque a veces los números son maravillosos cuando son grandes. Por ejemplo, del tiempo que aún nos queda para compartir. O cuando son grandes de alegría. Los números. Curioso invento los números. Curioso invento las cifras.